Que tu ausencia pueden estar a tu lado, mujer. Que van a tu casa y comparten tu mesa. Y a mí la tristeza va matándome. Muchos que pueden contigo hablar y ser los testigos cuando lo besas. Y yo, sin embargo, me atrevo a gritarlo, que todo una farsa. amor, voy a hacerlo pedazos. Él por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él te perdí, no tiene sentido vivir sin tu amor. No te importa volverme a asesinar, si estoy decidido a salvar mi honor. Metí al fuego mis manos, daba siempre la peor parte en toda discusión. Yo quedaba dolido, más engrandecido, tu orgullo quedó. Por enemigo vivía por mí, jamás pensé que fuera yo. Te quiero, oh, oh. Siente mi